yo. Ven, ven, ven a Consuelo, ven. Ay, quiero venir, venir, ven a robarme a mí. Ven, ven, ven, ladronzuelo. Suelo, ven. Ay, pero venir.